Hola, buen día. Nos ha llegado un informe para la audiencia. Se les comunica el brote de virus de la influenza H1N1. Enfermedad viral parecida a la gripe, pero más aguda. Los síntomas son fiebre alta de manera repentina, dolor de cabeza intenso, tos, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y flujo nasal. Den bien estos síntomas, en caso de tener alguno, acudir a su centro de salud.